Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis de la madrugada con total intensidad. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos que espero sean de vuestro interés. Ahí está Sergio Monforte, nuestro gran príncipe, en el control de sonido. Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción. Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pasándolo muy bien, llenos de complicidad, emoción, misterio y muy calentitos cerca, muy cerca del aparato receptor de radio. Ahí vamos a proponernos un montón de historias. Por cierto que hoy tenemos chispa y muelle. Nuestro gran editor, Pepín Tré, viene dispuesto a relatar un gran acontecimiento. Sí, amigos, en raras ocasiones se habla del ballet, el ballet en radio, muy pocas veces, en los últimos 80 años, 3-4 veces contadas. Pero lo de hoy merece tiempo para ser narrado. Vamos a hablar del gran Pergolini. ¿Quién no ha oído hablar del gran Pergolini y de su multiplicidad? Porque es un hombre que se multiplica. Tiene diferentes vertientes culturales y una de ellas es el ballet. Y es que, claro, ha creado un ballet que va a pasar a la historia. Además, el título ya es sumamente evocador. Pixto con elfos. El Cascanueces, el Lago de los Cisnes, Pixto con elfos, grandes títulos para la historia de los ballets. Bueno, pues de ello vamos a hablar en nuestra Chispa y Muelle, en nuestra gran revista de divulgación científica y también, por supuesto, de divulgación cultural, porque llegamos al conocimiento a través del desconocimiento. Con vuestra participación, por supuesto, siempre muy directa, muy relacionada, rosa.vientos@ondacero.es. Estarán nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a hablar de un personaje coetáneo de Jesucristo, pero que en aquella época era más popular, más conocido, más venerado que el propio Jesucristo. Y que esto no suene irreverente, no, es que es así. Apolonio de Tiana, un sabio, un mago, un hombre que fue asesor de diferentes emperadores romanos, un hombre cultísimo que llegó incluso en sus viajes hasta las montañas tibetanas, un hombre que sabía de todo, un gran humanista, Apolonio de Tiana, un hombre que os va a resultar muy, muy curioso, muy interesante, y que vamos a desarrollar su biografía en nuestros monográficos Zona Cero. Ya veréis qué entretenido es. Apolonio de Tiana. Con Agustín Alcalá hablaremos de los Estados Unidos, de sus gentes y sus comportamientos. Parece que están algunos muy enfadados con la llegada de las Navidades por la abrumadora descarga de información, de shock, de mensajes, de felicitaciones, y eso pues hace que la gente coja depresiones y que lo pase realmente mal, y cuando llegan las Navidades incluso emigran de los Estados Unidos, se van a otras latitudes donde no se hable tanto de la Navidad. Contaremos cosas sobre una pareja de halcones que fue desahuciada de un bloque en el centro de Nueva York. Esa pareja de halcones perdió su nido por culpa de unos vecinos que no querían tenerlos allí. Y bueno, pues ha provocado una gran controversia, porque los grupos ecologistas han salido enseguida en defensa de los halcones. Parece que pueden regresar a ese edificio. Llevaban allí nidificando 15 o 20 años. Bueno, contaremos esta historia, que no deja de ser hermosa también, ¿no? Un par de halcones revoloteando en el Central Park. Bueno, pues de ello comentaremos, y de algunas cosas más relacionadas con los Estados Unidos. Habrá tipo para el correo electrónico, gente sin escrúpulo, y también somos europeos, y que parece que ahora los fabricantes de calzado italianos van a sacar solo un zapato, porque la moda en Italia ahora mismo es calzar un zapato de cada color, de cada modelo. Así que a partir de ahora ya no se venderán los pares de zapatos, sino un solo zapato, y luego ya la gente que vaya combinando. Estamos, ¿verdad?, al borde de la decadencia. Bueno, pues aquí rendimos tributo a Oscar Wilde, al rey de la vida, al rey de la estética, y con el lirio en el ojal presentamos La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No te lo pierdas, porque emociones no van a faltar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y Muelle.

buques que amenazan los ecosistemas, sondas espaciales que nos traen buenas noticias, costumbres y maneras norteamericanas. De todo ello y de mucho más hablaremos en esta hora de La Rosa de los Vientos. Y en azul y verde viajamos al litoral de Alaska. En aquel sitio virginal, todavía virginal, hay ciertos peligros. Macarena Yagüe, cuéntanos qué está ocurriendo con ese buque. Las costas de Alaska están sufriendo las consecuencias del accidente que sufrió el miércoles pasado el buque malayo Selendan Ayu al encallar y partirse en dos cerca de la Reserva Nacional Marítima. El barco, que está vertiendo al mar parte de sus 1,8 millones de litros de gasoil pesado y 80.000 litros de diésel que transportaba en sus bodegas, supone una gran amenaza para una zona que sirve de lugar de reproducción para alrededor de 40 millones de aves y numerosos mamíferos marinos. De momento, los guardacostas estadounidenses han colocado varias barreras flotantes para proteger a los salmones del gasoil pesado desprendido. Pero la principal preocupación son sobre todo las aves, tanto migratorias como estables, así como los leones marinos y las nutrias. El mal tiempo ha dificultado las labores de rescate y de evaluación de daños hasta el punto de que el helicóptero que acudió a rescatar a parte de la tripulación del buque sufrió también un accidente en el que murieron tanto el equipo de rescate como los tripulantes que habían sido salvados. Esta pesadilla ha traído a la memoria de la gente del lugar otro desastre similar vivido hace ya más de tres lustros, el hundimiento del petrolero Exxon Valdez en las mismas costas de Alaska. Hombre, no es la misma magnitud de la Exxon Valdez, que es la mayor catástrofe ecológica de la historia, pero 80.000 litros de diésel pesado y 1,8 millones de, sí, bueno, de litros. De litros, la verdad es que son preocupantes en una zona que cualquier cosita, es muy delicado el ecosistema en Alaska, y cualquier cosita, cualquier perturbación enseguida lo altera notablemente. Así que muy pendientes, y sobre todo la tragedia humana, que han muerto ahí, sí, tripulantes y rescatadores. Es que todo se está complicando, parece, ¿eh? Sí, sí, lleva una semana allí, ¿no? Sí, lleva una semana y, bueno, pues de momento no han avanzado mucho. Pues nada, los peligros de este tráfico marítimo y bueno, y en las costas delicadas como las de Alaska, pues todavía mucho más, este buque malayo que lleva una semana zozobrando en la zona, con serio peligro para los 40 millones de aves que allí nidifican, los salmones, bueno, una biodiversidad exquisita la de Alaska, y el fantasma de Exxon Valdez siempre planeando por aquel litoral. Y ahora viajamos al espacio, Martín Espósito. Sí, porque para el año 2016 la NASA y Boeing podrían lanzar el primer explorador nuclear con destino Neptuno. La nave, impulsada por iones nucleares, llegaría alrededor de 2035 al octavo planeta de nuestro sistema solar. El proyecto no ha hecho nada más que comenzar. Por delante, 12 meses de investigación que concluirán con un informe acerca de la viabilidad o no de mandar el explorador y dos sondas que estudien la superficie de Neptuno. Un cohete pondría en órbita la nave. Una vez en el espacio, se pondría en marcha un sistema eléctrico alimentado por un reactor de fisión para poder completar una distancia de 4.500 millones de kilómetros, que es la distancia que nos separa con Neptuno, 30 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. La temperatura de la superficie de Neptuno es de unos 218 grados centígrados bajo cero, parecida a la de Urano, que está 1.500 kilómetros más cerca del Sol. Millones. 1.500 millones de kilómetros más cerca del Sol, por lo que los científicos suponen que Neptuno debe tener alguna fuente interna de calor. Estas y otras incógnitas tratarán de ser resueltas si sale adelante este viaje a Neptuno, la última vez que una expedición espacial sea próximo a este gigante de helio e hidrógeno, cuya masa es 17 veces mayor que la Tierra. Fue la Voyager 2, en el año 1989. En el 89, hace 15 años que no sabemos mucho sobre Neptuno. Bueno, pues con este saltito ya estamos más cerca, cada vez más cerca de los confines de nuestro sistema solar. Exacto. Ya llegaremos a Plutón y averiguaremos si es un planeta, si es un planetoide, si es una masa de hielo, o qué es lo que es. Eso es, y bueno, saber un poquito más también de las lunas de Neptuno. De Neptuno. Esas 11 lunas, entre ellas Tritón, que es incluso mayor que Plutón. Una de las lunas de Neptuno. No, a este paso cualquier cosa que haya en el sistema solar es mayor que Plutón, ¿eh? Pobrecito planeta, descubierto no hace mucho, claro, fue descubierto en 1930, creo recordar, pero caramba, se cuestiona todo sobre Plutón, si es un planeta, si no lo es, ¿qué es eso? Bueno, pues... Pobrecito. No, pero incluso ahora se habla de un transplutón, de un planetita más allá de Plutón, y claro, si Plutón ya ni es... ¿Qué será trans? Meta. ¿No? Claro. Bueno, pues las cosas del espacio que siempre nos interesan aquí en Azul y Verde. Hey, ahora enarbolamos la bandera de las barras y estrellas, somos netamente norteamericanos, estamos muy influidos por aquella forma de vida y queremos saber algo más acerca de ellos, cómo son, cómo viven, cómo se mueven. Agustín Alcalá, que ya directamente es norteamericano, su corazoncito siempre es rojo igual, de eso sí. Y nos propone siempre historias curiosas, historias que nos acercan un poco más a la idiosincrasia norteamericana. Por ejemplo, vaya revuelo, si ustedes piensan que el ave emblemática de Estados Unidos es el águila calva, ese águila blanca impresionante que hay en Estados Unidos, pues no, están muy equivocados. Estos días el ave de moda es un halcón, o mejor dicho, una pareja de halcones. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muy muy preocupado, Agustín, muy preocupado por la avifauna de Nueva York. Claro, claro. La verdad es que es una ciudad de animales por todos los lados, y donde los ricos de la Quinta Avenida no se imaginaban ni mucho menos las alas tan inmensas que tienen los habitantes de esta ciudad, los neoyorquinos. Han podido con una pareja de halcones, pero no con toda una ciudad que se ha levantado en contra de los estirados y millonarios residentes de un apartamento de la Quinta Avenida, en la calle 74, que han expulsado de su nido a los halcones y que muy pronto es posible que vuelvan a pasar el invierno en el mismo lugar donde han estado durante una década y han criado a sus dos docenas de herederos. La historia de Pale Mail y de Lola, la pareja de halcones más famosa de Estados Unidos y yo creo que también ya del mundo, es una de supervivencia en un ambiente hostil. La gran ciudad, imagínate, con sus ruidos, sus coches y sus peligros constantes en formas de antenas, de cables eléctricos y de propietarios de apartamento sin demasiado corazón. La semana pasada fueron expulsados de la atalaya que habían construido en lo alto del 925 de la Quinta Avenida desde 1993. En realidad, quien construye los halcones, el nido, es el macho, Pale Mail, y Lola, la mujer, vamos, en este caso la hembra, es la que ha dado a luz a esos 22 polluelos. Los estirados propietarios del edificio estaban muy cansados de sus desperdicios después de una opípara comida, de sus excrementos y de ver a gente con prismáticos mirando a las famosas aves. Ya sabes, Juan Antonio, que aquí en Nueva York la gente cuando anda con prismáticos, bueno, la verdad es que mira a los pájaros, pero luego se pierde la vista en las ventanas, quizá en las feas cosas que hacen algunos de los ricos neoyorquinos. Y la única que se opuso a que los halcones fueran expulsados de su residencia fue la actriz Mary Tyler Moore, anda, que ahora parece la gran ganadora porque la comunidad de vecinos ha decidido pensárselo y ver la manera de construir el nido. Pale Mail, que es el hombre de la casa, ha comenzado a llevar ramitas desde el Central Park para reconstruirlo. Pero el hombre sin duda no sabe muy bien cómo hacerlo sin la ayuda humana, o más bien sin la ayuda de aquellos que destruyeron el nido en primer caso. Por eso se busca la forma de montar el nido de nuevo, reforzándolo con unos alambres como estaba antes, para que el viento no lo tire y cuanto antes no sea que los pájaros, y eso es muy importante, decidan que como no les quieren, pues que se marchen a otro lugar, algo que sin duda los dueños de la rica dirección de esta Quinta Avenida confían, sueñan y esperan que suceda cuanto antes. Los propietarios del edificio, no te creas, no han cambiado de opinión por amor al arte, sino porque cada mañana, en los últimos días, han encontrado durante las últimas semanas con un centenar de amantes de la naturaleza que protestaban delante de la casa, pedían los transeúntes que tocaran el claxon y que demostrarán su posición a la expulsión sumaria. Y para apagar los ruidos han decidido que los halcones vuelvan a volar sobre sus cabezas. Ah, muy bien, me parece muy bien. Qué desconsiderados estos vecinos, claro, haciendo, parafraseando la serie de televisión aquí en España, aquí no hay quien viva, podrán decir los halcones. 10 años llevaban nidificando 22 polluelos. 13 años han estado. 13 años, y la misma pareja, o sea, muy veterana pareja, ¿no? Y muy conocida además en Nueva York, se les veía sobrevolar, tenían su nido montado. Un nido que no se ha caído en los fuertes vientos o por los días de nieve porque estaba sujeto por unos alambres, esos que la comunidad de vecinos logró el permiso para desconectar y para acabar con el nido. Y se ha visto al pájaro, al varón, a Pale Mail, llevando pequeñas ramitas ya desde el Central Park, que está muy cerca, pero algunos expertos creen que es posible que no sea capaz nunca de reconstruir de nuevo su hogar, porque estas pequeñas piececitas de árboles estas pequeñas ramas no se van a sostener en cuanto haya un día pues de frío o sobre todo de aire. No había polluelos, ¿no? Cuando... No había polluelos, lo han hecho en la época en la que no había polluelos. Y han aprovechado para hacerlo con permiso del ayuntamiento, que les ha autorizado. Sobre todo se quejaban de que había muchísimos desperdicios en el suelo, en la puerta de la casa. Bueno, decir Quinta Avenida en Nueva York es decirlo más, ¿no? Es decirlo más, y además decir la calle 74 y la Quinta Avenida, pues es un sitio muy, muy noble, porque es uno de los lugares que da al Central Park, uno de los edificios más buscados, más imposibles de encontrar, y donde para poder lograr un emplazamiento, pues se necesitan unos 10 millones de dólares aproximadamente. 10 milloncetes de dólares, eso con una hipoteca a 20 años, eso, bueno, pues cualquiera se puede hacer con un apartamento. En cualquier caso se paga con el sueldo del mes. Eligieron bien estos halcones, ¿eh? Sí, la verdad es que la cercanía, sobre todo al Central Park, más que el lugar donde estaban, es que era un lugar protegido de los vientos, por un lado, y sobre todo también que permitían que cualquier salida a cazar, ya sean pequeñas ratas de campo o algún que otro insecto o pájaro, fuera un vuelo bastante corto desde el parque hasta donde estaban pertrechados. Pues seguramente si no había unas 12.000 o 14.000 palomas en ese edificio era posiblemente porque estaba esta parejita de halcones, ahora que sopesen, ¿no? Ahí está, porque cuando comience la guerra contra las palomas aquí en Nueva York, entonces eso sí que va a ser no solamente de un edificio, sino de cientos de edificios aquí en la ciudad. ¿Cómo andáis de palomitas por allí? Muchas. La verdad es que hay mucha paloma, demasiadas en algunas ocasiones, y para muchos norteamericanos que están afincados en esta ciudad, una molestia casi continua. Pues ellos sabrán lo que hacen, porque yo creo que una pareja de halcones bien puesta, bien posicionada, da mucho empaque, da mucho glamour, ¿no? Sí, un reconocimiento y sobre todo... No todo el mundo puede presumir de eso. De que tengas un halcón en casa, eso está claro. Dice, voy, perdóname que me tengo que retirar, que tengo que ir a ver cómo están los halcones. eso queda muy, muy bien. Bueno, pues esta pareja de halcones que ha suscitado un fuerte movimiento, ¿no?, entre los ecologistas de Nueva York, que es una ciudad ecologista, ¿verdad? Es una ciudad verde, a pesar de todo, ¿no? Sí, es una ciudad verde en la que está el Central Park, que sirve un poco de corazón para que los norteamericanos puedan respirar. En una ciudad que, como decimos, es bastante hostil y que permite a los estadounidenses, a los neoyorquinos, pues un escape casi diario, el poder entrar en ese lugar tan amplio de árboles y de hierba, y para poder correr y descansar y divertirse. Muchas veces decimos que Estados Unidos es uno de los países más contaminantes, no, es el país más contaminante del mundo, pero eso no quita para que tenga una fuerte reacción ecologista. Algún día hablaremos aquí en este espacio con Agustín Alcalá de cómo son esos grupos ecologistas y cómo actúan, ¿no?, en las ciudades, cómo son, y la verdad es que tienen mucho predicamento. Yo creo que la población norteamericana está muy concienciada, ¿no?, con el asunto ecologista. Sí, yo creo que desde el principio, de la forma en la que se creó este país y cómo se expandió hacia el oeste, las grandes llanuras, eso ha hecho que aquí realmente la gente se tome muy en serio cómo es el respeto de la naturaleza y el cuidado de los ríos, de los bosques, de los cielos. La verdad es que son muy activos en estos campos. Pues vamos a desear lo mejor por esta pareja de halcones y que logren nidificar una vez más. Y si no les quieren ahí, pues seguro que hay otros bloques candidatos a recibir ese nido. Bueno, ¿y ya tienes datos, Agustín, sobre cómo sois? Sí, ¿cómo son? Porque aquella persona que quiera realmente conocer cómo son los norteamericanos y cómo es este país, debe, Juan Antonio, leerse el compendio estadístico de la Oficina del Censo, que ofrece un retrato muy íntimo y casi expresionista, diría yo, de cómo se vive en Estados Unidos. Un millar de páginas de datos recopilados por los especialistas de estadística del censo, que se han pasado analizando millones de datos y haciendo cuentas para pintar un retrato de los estadounidenses. De esta forma se pueden saber cosas importantes y también alguna que, bueno, podría calificarse de estupidez. Entre los datos están que los norteamericanos viajan cada año en el coche, y prepárate, un promedio de unos 34.000 kilómetros. Y lo que más comen es queso, unos 14 kilos al año, en especial la mozzarella. Y para bajar las calorías, bueno, pues se apuntan a los gimnasios. 29 millones de ellos están apuntados a gimnasios. También hay otros detalles, entre ellos que cuando hablan por teléfono móvil son bien parcos, con unos 2,87 minutos por llamada. Y que eso les cuesta al mes, el mantenimiento de su línea y de su teléfono, casi $50. Cuando se habla de deporte, lo que más practican es el power walking, que, bueno, en Roman Paladino es el andar deprisa. que lo hacen casi 82 millones de personas. ¿Y los deportes más practicados? Pues el camping, la natación y el hacer gimnasia en casa. Y algo que también puede retratar cómo son los estadounidenses, bueno, no son demasiado ocultos, porque solo un cuarto de los casi 300 millones de habitantes que hay en este país se pasan por los museos durante el año. Solo el 25% de la población. Está claro, ¿no? No tiene muchísimo interés en conocer. Hay unos museos estupendos, de los mejores museos del mundo. Bueno, pues hay que ir un poquito más al museo. ¿Se cobra entrada en los museos norteamericanos? Mucho, mucho, mucho. Y además, ya sabes, la última noticia es que uno de ellos, el Museo de Arte Moderno, que ha abierto sus puertas en noviembre, es el museo más caro de Estados Unidos, quizá incluso del mundo, $20 que cuesta el ver el Museo de Arte Moderno, aunque para nuestros oyentes listos y, como dicen aquí, smarts, los viernes por la tarde es gratuito desde a las 4 de la tarde hasta las 8, con lo cual hay que hacer muchas colas, pero bueno, es la oportunidad de ahorrarse. Sí. En cuanto se va con los niños y la esposa, ya son $80 de entrada o incluso $100 de entrada nada más por ir al museo. Hay que pensárselo. Y hay aquí lío y debate porque en el Museo del Prado quieren subir la entrada de 3 euros a 6. Fíjate, no. El Museo del Prado, estamos hablando del Museo del Prado. Ni muchísimo menos. La verdad es que eso parece todavía una verdadera ganga, ¿no? Hombre, ahí en Ámsterdam, en Viena, hay museos que están por encima de los 25 euros. Hay algunos, el Museo de Van Gogh en Ámsterdam está en 24, 25 euros. El de Ciencias Naturales de Viena está en eso también. O sea que bueno, todavía estáis en precio. Bueno, pues sabemos algo más acerca de los norteamericanos. ¿Y las Navidades? ¿Cómo? Me tenéis preocupado. No sé. El norteamericano medio está raro estas Navidades. Sí, ya sabes que estamos en Navidades, eso está claro. No hay más que poner cualquier emisora hermana aquí en Estados Unidos y muchas de ellas desde hace 2 semanas se dedican a dar nada más que villancicos y canciones navideñas las 24 horas del día en exclusiva, es decir, repetirlos. Y además, bueno, levanta el espíritu, hay que reconocerlo. Sí. Y se ve por las calles y por los malls donde las familias compran para las celebraciones de estos días, ya sabes, las nuestras, las Navidades, el Kwanzaa, que es las Navidades de la población negra, y la Hanukkah, que celebran los judíos. Pero también, Juan Antonio, durante estas fechas hay indicios de que las Navidades no son políticamente correctas en este país y son un motivo de enfrentamiento entre unos y otros. En Macy's, que es el tan popular gran almacén que tantos de nuestros oyentes seguro que conocen porque han viajado aquí a Nueva York y se han perdido en este lugar, en la 34 y Broadway, se ha prohibido este año la presencia de la palabra Merry Christmas, Feliz Navidad, en sus anuncios y en sus vitrinas. Y Santa Claus ya nos saluda a los niños y les da caramelos y les pregunta que qué regalo quieren. Por supuesto, los regalos que Macy's vende. También otra tienda otra cadena de tiendas que se llama Target, que tiene 1.300 sucursales en todo el país, ha prohibido la presencia de los hombres y mujeres del Salvation Army, que con sus campanas y sus huchas piden dinero para la Navidad, para repartirlo entre los que menos tienen. Sucede en la América Roja, esa que vota por George Bush, y el Azul, que está repleta de los descontentos que todavía no pueden creerse que el presidente ganará por 3,5 millones de votos de diferencia. Y se ve en colegios y en cabalgatas y en ciudades grandes y pequeñas donde hay colegios que felicitan a sus alumnos sin decir la palabra Feliz Navidad y que no permiten, por ejemplo, que se canten villancicos o no se deja participar algún que otro grupo religioso en cabalgatas tradicionales de estas fechas. Y es que parece que, bueno, el gordinflón de Santa Claus cae mal a muchos que desde aquí podemos decir ya claramente van a llevarse mucho carbón estas Navidades. Claro, así no hay manera de conseguir un regalo. ¿Sigue existiendo el Ejército de Salvación? Sí, sí, además muy importante porque se encarga de recoger dinero, de recoger fondos para cosas tan importantes como los huracanes el pasado mes de septiembre y octubre en Florida. Y el Salvation Army ha dado mucho dinero para ello, también para las campañas de ayuda a los más necesitados para que puedan encontrar un alojamiento ahora que vienen los días de frío o para alimentar a muchas personas homeless, esos que no tienen casa. Salvation Army realmente sí recauda muchísimos dólares, muchos millones de dólares para todo este tipo de servicio a los más necesitados. Sí, es una institución ya muy, muy antigua en los Estados Unidos. La imagen que tenemos del Ejército de Salvación es en la época de la Gran Depresión, ¿verdad? 29-30, donde con esas enormes perolas repartían sopa caliente a la gente que había sido afectada por esa depresión. Y bueno, pues hablaremos del Ejército de Salvación. ¿Y sigue todavía la Asociación esta de Jóvenes Católicos, el YMCA? El YMCA, vital. Sí. Vital, Juan Antonio, porque hay muchos niños que terminan sus cursillos, sus clases a las 3 de la tarde y que se encuentran con que sus padres están en casa a las 7 de la tarde. ¿Y dónde van los niños a quedarse después de terminar sus clases? Al YMCA más cercano, donde pueden jugar al baloncesto y pueden estar por lo menos acogidos y vigilados por muchos de los miembros del YMCA que se convierten en mentores y en muchas ocasiones en segundos padres de muchos críos que si no estarían solos. Y una cosa muy distinta es estar solo en la Quinta Avenida, en uno de estos grandes apartamentos con halcones incluidos, y otra muy diferente estar en una de las torres de apartamentos del lado oeste, por ejemplo, de Chicago. Y ahí el YMCA juega un papel vital para mantener a muchos críos involucrados en deportes y en no caer en otros asuntos como puedan ser, por ejemplo, las drogas. Han sacado a millones de chicos de esas calles, efectivamente. Está claro, los han sacado y los han metido en los pabellones a practicar deporte. Muchos de los jugadores de baloncesto, sí, tanto de la NBA como de los que deambulan por Europa, aprendieron a jugar a baloncesto, quizá muchos de ellos en los Inca Clubs estos que hay aquí, los YMCA Clubs que hay en Estados Unidos. Por cierto, nuestro querido Pau Gasol ya es líder del equipo, ¿eh? Anda, no ha tardado nada. Es líder del equipo a pesar de que tiene un equipo que no es líder ni muchísimo menos de la NBA. Bueno, pero ahí está dando un buen rendimiento. Bueno, te recuerdo, mi querido Agustín Alcalá, que tenemos la semana que viene nuestra competición de villancicos, ¿eh? La tenemos preparada y vamos a hacer una competición de villancicos con los más habituales y los más norteamericanos, esas canciones de Navidad que son siempre entrañables en esta época. Bueno, pues te mando un abrazo tremendo desde La Rosa de los Vientos y te felicito porque ya sabes que algo de audiencia hemos subido, un 71%, no está mal, destacando el martes. Así que ahí está tu parte pues de la igualdad. Pues si el martes, yo creo que seremos culpables de por lo menos un 1% de esa subida. Ahí están, esos 185.000 incondicionales que nos han ocupado al segundo lugar del ranking. No está nada más, nada mal. Y con Agustín Alcalá, factor imprescindible en esta Rosa de los Vientos, en esta temporada 2004-2005. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y después de saber más cosas, más y más sobre los Estados Unidos, vamos a averiguar cosas sobre el océano. Es una de las últimas fronteras por explorar, uno de los últimos límites por conquistar. Y en el océano, en el mar, seguramente se encuentra la solución a muchísimos males de los humanos. Así que vamos a ver si lo cuidamos bien, si lo preservamos, porque de vez en cuando nos llevamos alegrías como la que nos va a contar Macarena Yagüe. Investigadores del Instituto Oceanográfico de San Diego, en California, han conseguido identificar el gen responsable de la fabricación de un producto antitumoral obtenido a partir de animales marinos. Una búsqueda que es para los oncólogos lo que el santo grial para los cruzados. Denominadas brioestatinas, estas sustancias antitumorales se obtienen a partir de unas bacterias que viven en simbiosis con un animal invertebrado marino denominado Neritina bugula. La demostración de la existencia real de este gen, gracias a un equipo de investigadores californianos, podría resolver el problema de su fabricación. Hasta ahora ha sido imposible conseguir que estos microorganismos fabricasen brioestatinas en cantidad suficiente. La alternativa era extraer del mar cantidades enormes del alga con la que convive la bacteria, algo insostenible para el medio ambiente. La solución ha consistido en identificar el gen bacteriano, denominado BRIA, que por sí solo es capaz de inducir la fabricación de la parte activa de estas moléculas que se emplean emplearán contra el cáncer. Este nuevo agente se caracteriza por tener un mecanismo de acción diferente a la mayoría de agentes empleados en esta enfermedad, y es que las brioestatinas hacen que las células malignas se comporten adecuadamente y dejen de reproducirse de forma incontrolada, en lugar de eliminarlas directamente. Por tanto, la identificación de este gen permitirá la fabricación a bajo precio y en cantidades suficientes de un nuevo producto de los fondos marinos capaz de reeducar a las células malignas. Bueno, ahí es nada. La posible solución para el cáncer. Uh-huh. En una pequeña, una diminutísima bacteria. Que se asocia, va en simbiosis con un animal invertebrado. Y bueno, pues incluso un producto baratísimo, sí. Porque hay en abundancia en los mares. Y bueno, pues ahí está. Sí, lo que vienen diciendo los expertos tienen más razón que un santo. La solución al SIDA, la solución al cáncer, la solución al dolor, al simple dolor, se puede encontrar en el mar, se puede encontrar en las selvas, está en nuestro planeta. O sea, todo lo que tiene una dolencia, un mal, se puede erradicar porque está aquí. O sea, la solución a un problema se encuentra casi cerquísima de ese mismo problema. Lo tenemos a nuestro alcance, solo hay que darse cuenta de que está ahí, claro. Pues nada, a ver si en Buenos Aires, en esta cumbre, el cambio climático, se percatan de algún tema y logran poner medidas adecuadas para sacar, extraer del mar todo lo que se puede extraer, siendo razonables, siendo equilibrados, si permiten que no se polucione la atmósfera, como se está polucionando al ritmo de hoy en día, y conseguimos que este planeta vuelva a ser lo que era, un sitio azul y verde. Y Martín Espósito también nos propone algo para reflexionar. Declarada reserva de la biosfera, la isla canaria del Hierro puede convertirse en la primera isla europea capaz de autoabastecerse con energía limpia. 10.500 habitantes podrán beneficiarse de la energía que producirá la central hidroeólica que se acabará de construir en 2006. Para aprovechar la energía del viento, se construirá un parque eólico de aproximadamente 10 megavatios. La producción eléctrica se utilizará para satisfacer la demanda y para bombear agua desde la costa hasta una caldera natural que, situada a 700 metros de altura, actuará como depósito. Una vez almacenada el agua, se dejará caer por una conducción hasta el nivel del mar. Allí la fuerza del agua moverá una turbina de una central hidroeléctrica convencional que producirá más electricidad. Además, dependiendo de la demanda de energía, así será la cantidad de agua que se regule. Se trata de no desperdiciar la producción energética. Pero el circuito del agua no acaba ahí, sino que el agua no se desperdicia. Después de pasar por la turbina, se bombea de nuevo hacia el depósito, a la caldera, situada a 700 metros. El proyecto, valorado en 24 millones de euros, conseguirá reducir en 19.000 toneladas al año la emisión de CO2 a la atmósfera. Y en términos monetarios, económicos, el ahorro de 6.000 toneladas de diésel, que se cifra en 1,8 millones de euros anuales, equivalente a 40.000 barriles de petróleo al año. Bueno, pues qué bien, enhorabuena, la isla del Hierro, uh-huh. qué maravilla. Dentro de un par de años será una isla autosuficiente en cuanto a energía consumida. ¿Verdad? Es muy interesante. Pues hombre, tú fíjate todo lo que van a eliminar de emisiones. Es una población, hombre, es pequeña, son sí, poco 10.500. Más de 10.000 habitantes, uh-huh. Sí. Pero han conseguido ser autosuficientes en eso. Y uh-huh. Eso es, se podía trasladar, a ver si lo podemos hacer ya a grandes magnitudes, a otras islas, o incluso a la península ibérica, a poblaciones de la península ibérica, y bueno, pues por ahí pueden venir las soluciones del futuro. Por ahí pueden venir 40.000 barriles de petróleo. Sí, sí, 40.000 barriles de petróleo. Se va a ahorrar la quema de 40.000 barriles de petróleo. Bueno, y la emisión de 19.000 toneladas al año de emisión de CO2 a la atmósfera. Es muy interesante. Pues todo un privilegio poder contar en nuestro país con un territorio como la Isla del Hierro, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la biosfera. Y bueno, pues ahí está dando ejemplo, ya no solamente el Hierro, sino todas las Canarias, con cuatro parques nacionales y con una gente muy concienciada en la lucha por preservar nuestra biodiversidad. Así que enhorabuena a Canarias una vez más. Estamos escuchando a los Duncan Dhu desde el Teatro María Cristina. Yo no sé si lo he dicho bien. ¿Es el María Cristina? ¿Será María Guerrero? No, María Guerrero no, será el María Cristina, ¿no? O será el Victoria Eugenia. Victoria Eugenia, yo creo, ¿no? No, no, el Victoria Eugenia. Cristina. Yo creo que va a ser el María... No, el María Eugenia, no. No, María Cristina. No. Vamos a ver, estamos hablando en todo caso de San Sebastián. De San Sebastián, sí. Eso lo tenemos muy claro. Y de la pista número 4. En la pista, sí. Del CD de La Rosa de los Vamos a ver, es el Teatro María Cristina. María Cristina, yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí. Que es teatro, pero también puede ser hotel. Sí, vale. Es María Cristina. O sea, tenemos dos posibilidades. Sí. María Cristina o María Eugenia o María Victoria. Y yo luego... creo que es María Cristina. Es María Cristina. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser María Cristina. Me quiero gobernar. Bueno, pero... Yo lo digo la corriente. Es hotel seguro. Sí. Pero también hay teatro. Es teatro también. ¿También es teatro? ¿Es sí. un hotel teatro? ¿Es el primer caso no en la historia sé, de hotel teatro? No lo sé, pero yo creo que es el Teatro María Cristina de allí, ¿no? Martín, por favor, accede a internet. Sí, por supuesto. Accede. Dinos si es hotel teatro, si una cosa es el teatro, otra cosa es el hotel, si es María Cristina, o es María Eugenia, o María Victoria. Estamos hablando el Teatro María Cristina, una punta cultural. Yo creo. Estamos en San Sebastián, en Donosti, actuando, además celebrando su aniversario, los Duncan Du. Y por eso incluimos este corte en nuestro CD de La Rosa de los Vientos. Sí, es el María Cristina. Yo creo que sí, que es María Cristina. Estamos vacilando un poquito. Pero vamos, por si acaso entra. No vaya a ser que... El hotel, además es un lujazo de hotel, ¿eh? Ay, yo no lo conozco, no tengo esa suerte. Es el Hotel María Cristina. Claro que sí. Y el teatro es Victoria Eugenia. Esto es un lío. Pues eran las dos cosas. Vale, o sea, el hotel es María Cristina. Exactamente. Y el teatro es Victoria Eugenia. Exactamente. Muy bien. Son muy aficionados en Donostia los nombres compuestos. ¿Sí? Claro. Claro, esto es un lío. Es un lío. Bueno, pues vamos con nuestro concurso, nuestra tercera cesta cultural. Estamos muy pendientes y muy sorprendidos con la cantidad de correos electrónicos que estamos recibiendo. Pues sí, la cantidad es considerable. Sí, preguntábamos acerca de los psicokillers incluidos en el libro Pasajes del Terror, psicokillers asesinos sin alma. Pedíamos tres relatos, tres protagonistas de esos 15 relatos. Y la verdad es que hemos recibido una cantidad tremenda, ¿eh? Sí, además los oyentes no se conforman con tres, sino que dan los 15. Los 15. Sí. Bueno, pues que envíen tres, los incluidos entre esos 15, rosa.vientos@onda0.es. El correo tradicional, yo no sé, hombre, va para la cuarta si sí llega. Sí. Sí, para la cuarta sí. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pues, Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Madrid. Desde el Hotel María Cristina, desde el Teatro Victoria Eugenia. Bueno, y el próximo jueves entregamos esta tercera cesta cultural. No queda nada, además lleva el propio libro, el Pasajes del Terror, uh-huh. Uno de los libros más buscados porque ya apenas se encuentra, estaba claro. Incluido en la colección La Puerta del Misterio, que dirigida por Fernando Jiménez del Oso, y apenas se puede vamos, una encontrar. Joyita. Sí, ya ese, nada, se ha pasado a la historia, uh-huh. No sé si aparecerá luego como libro de bolsillo, pero en el formato que salió, iba dentro de la colección y bueno, pues con ella nació y con ella... No es que muriera, porque un libro nunca muere. No, nunca. Pero de momento pues está ahí, ¿no? Está ahí, escondida. Escondida, no hay más ediciones, es una cosa única, exclusiva. Bueno, pues ese libro, y luego los de la colección Breve Historia, la historia de los gladiadores, la verdadera historia del rey Arturo, la de los samuráis, y el CD de La Rosa de los Vientos. ¿Qué más se puede dar? Ya lo damos todo, todo lo que tenemos lo damos. Bueno, pues aún mejoraremos con la cuarta entrega. Eso ¿qué es me imposible. Dices? Sí. No, la cuarta, no puede más y mejor. Sí, la cuarta y definitiva, la última cesta cultural que vamos a entregar para esta Navidad, será apoteósica. Bueno. Vamos a incluir hasta un litro de colonia. ¡Está nuevo! El número 4, que es más barato. ¿Pero eso es cultural? Hombre, la colonia siempre acerca a la gente. Sí, claro. Te voy a regalar un frasco de colonia. Ay, para, sí, Juan. Para que me hace falta, por cierto. Sí, para mañana. Digo que para mañana te lo traigo. Ah, vale. Mañana te lo traigo. Claro, pero no... Pero lo puedo usar todos los días que yo quiero. No, tú no. Entonces... Es para que lo tengas como... como sí, como una reliquia. Algo figurativo. Ayer pensaba que era arma de defensa. No, no, no, no, no. Eso es para que lo pongas en tu vitrina. En el mejor sitio de mi claro, claro, claro. Vale. Y te recuerde a Juan. Que tú veas el bueno. frasco y te acuerdes de mí. Claro. No, no me hace falta el frasco para acordarme de ti, Juan. Ya, ya, no, pero vamos, pues acaso algún día necesitas... Ya lo sabes. Nuestros caminos se separan. Eso es. Bueno, pues cosas nuestras. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues yo tengo muchos si fueras, pero a la vez también quiero comentaros una llamada que hemos recibido. Sí, el teatro Victoria Eugenia, ¿no? No, otra muy bonita. Que era una broma que estábamos gastando. Otra muy bonita de un amigo de Barcelona. Y el hotel era María Cristina. Sí, Juan, sí. Bueno, pues este amigo de Barcelona nos hace compartir que él tiene unos vecinos también muy especiales, que sí. son halcones. Hombre, qué bien. Que han anidado en la ventana de cerca de su cuarto de baño. Cerca del cuarto de baño, por las mañanas. Hola, ¿qué tal? Y dice que se siente un verdadero privilegiado. Abre la ventanilla y está el halcón, el halcón y los halconitos. Están ahí. Y dice, mira el humano. Y de repente, ¡pum! Ah, no, que no ha sido un disparo. Y entonces, como está tan contento, yo le he comunicado Llévatelo, Macarena. Que lo que le pasa a estos halcones es que han elegido un buen vecino. Hombre, claro que sí. Tiene un vecino magnífico y además seguro que escuchan también La Rosa de los Vientos. Seguro que sí. Aquí en Madrid teníamos en el edificio del BBVA, me parece, también había un ¿sí? halcón. También había un halcón ahí situado y bueno, pues yo creo que da mucho caché. Lo que pasa que ahí creo que tenía más difícil acceso porque no se podía ir directamente a la zona donde tenía el nido, sino que, vamos, que se lo había buscado bien. Sí, que no los humanos no podían hacer fácilmente a quitarle su casita. Al del BBVA, aquí en Madrid, creo que un día subieron las cámaras de Telemadrid a ver la zona donde vivía el nido y aquello era, vamos, era una masacre, ¿eh? Había restos. Lo estás arreglando. El halcón psico-killer. No de humanos, ¿no? No, para algún sencillo. Tiene 40 especies distintas aquí. No, pero eso es porque... Estaba la corazón así. Cierre la mía, ¿no? Sí, sí. Pero eso era la acumulación de años. Estaba gordísimo, vamos. Porque no podían acceder a limpiar bien aquello. Ah, el halcón, muy bien, decía, Silvia, ahí dándose apunte. No volaba, hacía flop, flop, flop, vamos. Era como Godzilla, vamos. El edificio temblaba cada vez que el halcón se movía, ¿no? Bueno, pues este amigo... Nacían los polluelos de la halcón. Y ya nacían y dice, momo. Bueno. Este amigo de Barcelona dice que tiene cerca un parque también. Sí, claro. Entonces se llama el Parque Candrago. Y ya no os cuento más. Bueno, pues un abrazo tremendo para este amigo nuestro, cerca del Parque Candrago, en Barcelona. Sí, y luego pues el Si Fueras de Reyes. ¿Sí? Y nos dice que por favor, que cada vez que pongamos algo de Evanescence, que digamos el título. Muy y bien. Muy acertadamente. Dice, ¿no sería Missing el que pusisteis ayer? Ah, pues sí, lo dicho, es cierto. Muy bien. Ella, Reyes. Pues nada, era Missing, es el último disco de Evanescence, que además es un concierto en París. Tremendo. A mí me encantan los Evanescence. Están muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Ha dicho Evanescence? Evanescence. Missing. Missing, con Emily al frente. Bueno, pues un abrazo tremendo para Reyes. Bueno, pues tenemos... Sí, Macarena, tú puedes pedir ya tú si fuera. Mi si fuera es Teresa y dice que escribe para decirnos que está interesada en la foto esta de la que hablamos, vamos, en la que aparecías tú en bañador. En la foto que aparecía yo en bañador. ¿Esa que prometimos en una cesta? Ah, una foto. Sí, por eso, vamos, eso... Que, por cierto, dice, la idea de Macarena me ha parecido genial, pero sí. Hay que decir que la idea no fue mía. Yo me mostré un poco reticente. Sí. Y la idea la lanzó Silvia, ¿eh? Silvia, que es como Picasso, ¿verdad? Que sí, es igual que Picasso. Pues... No, hoy he crecido. Por lo que nos ha contado en la redacción, ha mejorado la oferta. Sí, Silvia ahora pretende que hagamos un almanaque, ¿verdad?, con todos los de La Rosa de los Vientos. Pero los chicos... Los chicos. Sí, nosotras no. Los chicos, o sea que... Jesús... Nosotras nos cotizamos más. O sea, ¿lo de Jesús Callejo es necesario? Yo creo que sí. ¿También? Hombre, todos tenéis público, oportunidad. Claro. Hombre, Bruno sí tiene sus seguidoras. Claro, Bruno, pero Jesús también, sí. No te dejes engañar. Sí, también. Hombre, y Carlos podría tener algún... Carlos, si le podemos mantener quieto para hacerle la foto para el calendario. Sí, sí. Pero es que lo de Fernando Rueda sería horrible, ¿no? Claro, es Fernando sería como un de estos que lo muestran todo cuando se abre la gabardina, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Qué es, Juan? Yo pondría así en el mes de noviembre. Así. ¿Sí? Con el micrófono. Ahí. Y luego Escribano y Pepín Tré, pues... Otro estilo, ¿verdad? Otro estilo, con un balón de playa a lo mejor. Sí, así, más desenfadado. Sí, para chicos de julio y agosto. Sí, yo lo veo. Sí. A Sergio también incluís. A Sergio, por supuesto. A Sergio lo pondríamos en febrero, así, ¿no? Sí. Como, con la hoja de parra. La cabra. Sí. En carnavales. Sí, bueno, pues nada. Nada, Teresa asegura que si mandamos esta foto tuya, seguramente entre unos cuantos se juntarán para comprar el jamón. Muy bien. Pero vamos, yo pues esto nada. No me lo creo. Venga, pues ya lo tenemos en cuenta, lo de mi foto en bañador. Ya tengo muchas, tengo fotos de caníbal, de astronauta, de guerrero, tengo muchas fotos, ya solo me falta la de bañador. Pues para la cuarta cesta. Y ya me retiro. Sí, Martín. José María Aguado dice, soy un oyente primerizo que os sigue desde hace 2 años. Bueno, felicitaros por el programa que hacéis, en el cual nos enseñáis, nos divertimos, en fin, nos hacéis mejores personas, y también felicitaros por el espacio de cómic, que somos muchos los aficionados a este arte. Y para finalizar, proponer para este mismo espacio adentrarnos en la figura de un grandísimo artista, dice José María, Katsuhiro Otomo. Otomo, claro. Como su nombre indica, se dedica a eso, a dibujar tomos. Bueno. Martín, madre, está siendo una influencia nefasta para Martín nosotros. Martín se extiende. Dice sí, José María, pues hasta viva el humor de Martín. O sea, que... Claro. Ya entiendo. Se extiende. Bueno, pues sí que es verdad que la sección de cómic ha gustado mucho este año, esa novedad que proponíamos a principio de temporada con Raúl Sogún, su artífice. Pues bueno, encantados y le trasladamos tu enhorabuena a él. Bueno, pues Mercedes dice que está encantada que de habernos otra vez redescubierto, porque en el tiempo que no hemos estado ha sido como una edad oscura. Bueno, pero hay mucha gente que nos está descubriendo ahora en diciembre. Estoy sorprendido. ¿Qué será del EGM de abril? Bueno, a ver. Bueno, y ella también pues nos hace partícipe de una amiga que tiene, que por lo visto está emparentada con el famoso Conde Struck. Ah, con el Conde Struck al que dedicamos un monográfico, sí. Uh-huh. Dice que es el Conde Struck, arriba Cataluña, y bueno, que por lo visto que desarrolló allí sus apelativos vampíricos. El vampiro de Cataluña. Y luego, como tema anecdótico, también nos dice que por lo visto le comunicó que el señor Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, tiene como segundo apellido Struck o Struch. Struck. Pero bueno, yo veo al presidente del Barça, lo veo muy buena persona, ¿verdad? Sí, hombre, tiene carita de bueno. Yo creo que este año, además, están que se salen. Y de así de afable y simpático. Yo creo que el Barcelona va a ganar la Liga este año, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Hombre, yo creo apunta, que también, apunta. ¿Eh? Sí. Yo creo que vamos a repartir las... Vamos a ver, el Valencia va a ganar la UEFA. Uh-huh. Porque va a jugar la UEFA, se va a recuperar y el Valencia va a ganar la UEFA. Muy bien. El Madrid va a ganar la Copa del Rey. Anda, no, pues a mí no me gusta, por eso, No. ¿No queréis que gane la Copa del Rey? Pues no. A mí me gusta que la Copa del Rey la gane un equipo... El Atlético de Madrid. O de los de... Sí. ¿Un equipo pequeño? Sí. Pues, no, el Madrid no. El Osasuna. Venga, vamos a darle la Copa del Rey. La quita el Atlético de Madrid la Copa del Rey, vamos. Bueno, Atlético de Madrid es que estáis dedicados a sufrir. Claro. Pero de vez en cuando, cada ciertos años... Vamos a decir que Silvia Casasola es una entusiasta del Atlético de Madrid. Exactamente. Se ha notado, ¿no? Sí, ¿habéis visto a Torres esta noche? Bueno, ayer ya, vestido de blanco. Torres vestido de blanco. ¿Por qué ha salido? ¿Por qué ha vuelto? No, la pregunta es ¿por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? Pero ¿y por qué ha vuelto así además? No sé. Que se ha ido a documentar. Bueno. ¿Qué ha pasado? Estábamos hablando del presidente del Barça, querido Martín. Sí. Estábamos repartiendo los títulos del año. Vale. Y le hemos dado el título de Liga al Barcelona. Bien. Le hemos dado el título de la Copa del Rey a los Osasuna. Bien. Vamos a darle... La UEFA al Valencia, le habíamos dado también. La UEFA al Valencia, eso es. Y luego ya la Champions para el Real Madrid. Eso, que por lo menos compita y que se la gane a pulso. No veo yo en Madrid este año. Si ganan todos, gana el Osasuna, gana el Valencia, gana el Madrid y gana el Barcelona. No lo veo. El Madrid tiene que sudar mucho la camiseta. Sí, el Madrid este año no. Bueno, pues el Madrid nada, ¿qué crees que le demos? ¿El trofeo Santiago Bernabéu? Sí, ese sí. Vale. El último lo perdieron. A ver qué pasa este año. Bueno, pues dicho esto, seguimos. Dicho queda. Sí, ni con las riosinas, nada. Dicho queda porque... Bueno, pues... Sí. Vayámonos a gente sin escrúpulo, ¿no? Ah, ya. Yo creo que sí. Sí, gente repartiendo títulos. Queridos amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo, también un espacio predilecto por vuestra parte, y estamos muy contentos por ello. Un poquito de humor para terminar La Rosa de los Vientos nunca viene mal, y sobre todo si tenemos noticias como la que vamos a presentar esta noche. ¿A quién le toca desarrollar? Viajamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Estamos muy americanos en esta hora, ¿eh? Sí, hemos estado con Agustín Alcalá. Para que luego digan que me cae mal George Bush. Sí, yo estoy encantado con los Estados Unidos, hombre. Pues ahora vamos a continuar hablando un poquito más de los norteamericanos, de los estadounidenses. En concreto, de la gente de un matrimonio de Florida. Sí. Allí tiene su residencia, en Deltona. En Daytona. Deltona. Deltona también. También. Allí vivían Harlan y Kat Barnard con sus hijos. Sí. Barnard, esto suena un poco catalán, ¿no? ¡Ese filtro de animar! Kat es gato además, ¿no? Kat, sí. Sí. Me imagino, la mujer. Muy bien, Martín, sigue, sigue. Seguimos. Pues resulta que hace poco, la mujer pues tuvo que someterse a una cirugía bucal, vamos. Vamos, que le sacaron una muela. Le sacaron una muela, como a Silvia dentro de poquito, porque... Hombre, esperemos que no. Está la cosita muy malita. Y esa visión profética que has tenido... Ha sido instantánea. Muy bien, muy bien. Total. Total. Que la mujer de 45 años, pues regresó a casa y dijo, bueno, necesito que me echéis una mano. Se lo dijo a sus hijos, claro, a Benjamin y a Kit. No el coche de Michael Knight, no. Sí, no es necesario que... No. Cada gato. Bueno, Macarena, o sea, había dicho que era si gato, ya la gente pues sabe, o sea, si dices Kit y el otro ya se sabe que son los hijos. Que es Catherine. Ah, vale. Pues resulta que los chavales a los que les habían encomendado la función de cortar el césped dijeron que no, que se oponían. Ah, sí, pues dijeron el padre y la madre, ¿no? Pues nosotros nos declaramos en huelga. Pues muy directamente. Bien. O sea, Martín, lo que trata de explicar es que la madre fue al dentista. El dentista le hizo, pues, una endodoncia, por ejemplo. Por ejemplo. Llegó la madre a su casa y dijo, queridos hijos, ¿hacéis el favor de cortar el césped? Que estoy malita. Que estoy malita, que yo no puedo. Y dijeron los hijos, no. Los hijos, estando en el sofá, repanchingados, sí, viendo la tele, comiendo patatas y pizzas, oye, que no, ¿eh? ¿Qué pasa que no? Pasa que no, pasa que no. Entonces, la madre, entró en un estado de furia. Sí, sí. ¿Eh? Ahora, fíjate que a mí me gusta cortar el césped en particular, porque suelen tener bastante terreno para cortar el césped, y hay muchas familias que tienen en su cochecito, y yo me peleaba por cortar el césped, yo esperaba que pasaran las semanas para poderme montar en el cochecito. Bueno, Martín, es un caso extraño, hay que comunicar. Y además tengo una foto cortando el césped y comiendo un perrito caliente. Mira, para el calendario. Fíjate que americano. Claro. Para el calendario, el mes de abril. Algún día vamos a relatar en los pasajes de la historia de la biografía de Martín, pero hasta entonces... Continuemos con la historia, sí. Vamos a ver. Nos quedamos, Juan, sí. Sí, sí, la madre estaba desatada. Uh-huh. Dijo, ya está bien, hombre, vaya hijos más vagos que tengo. Uh-huh. Hasta aquí hemos llegado. Y montaron una tienda de campaña. Una tienda de campaña. Así llevan... ¿Pero quién montó la tienda de campaña? Los padres. Ah, los padres. Los padres han declarado en huelga. ¿Le recordemos el nombre de los hijos? Los niños Benjamin y Kit. Y Kit. Sí, sí. Que se negaron a cortar el césped. Se negaron a cortar el césped. Entonces los padres se fueron a la tienda de campaña. Y llevan así pues una semana. Vamos, más. Porque empezaron el día 6... Pero los niños son unos listos, porque al final los que se han ido de casa son los padres. Están ahí de mala manera. Viviendo la gloria... Y bueno, además, aguantar, ¿no? Hasta que se acaben los víveres. La madre, eso sí, le dijo, recordad que tenéis en el congelador comida y tal. O sea, ¿Ves? Bueno. Nada. Es buena la madre, ha sido buena incluso. ¿Y cuando se acabe ello? ¿Y cuando se acabe ello? Ah, pues bueno, entonces cortarán el césped, se pondrán a hacer y se reconciliarán. Ya han empezado. Ya hay muestras, ya hay señales, ¿sí?, de mejoría, de cambio de actitud, o sea, por parte de los adolescentes. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pues ya, bueno, el mayor, Benjamin, ya ha puesto a lavar los platos, por ejemplo. Ah, ¿el chico ya ha lavado los platos? Sí, sí, sí. Ah, podemos sí. hacer un seguimiento de esta familia. Hombre, claro. Y ha limpiado la habitación. Bueno, bueno. O sea, que ya están entrando en razón los niños. Sí, sí, sí. Sí. Claro, cuando se han acabado las mudas, ¿verdad? O sea, se están reformando. Claro. Y van a tener que quitar ya al final los carteles que tenían puestos de padres en apuros y tal. Ah, o sea, los padres están, o sea, se han convertido los primeros padres en huelga. Sí, sí, sí. O sea, no quieren saber nada de los hijos hasta que no entren en razón. Eso es. Hasta que hagan algo, por lo menos. Y fíjate que allí en Estados Unidos tienen buena tradición, porque ellos, no es como aquí, se independizan muy rápido, ¿eh? Llegan a los 16, 18 años, y aunque no se llegan a independizar y se vayan a otra vivienda, por lo menos sí que colaboran. Se ponen a trabajar en un sitio o en otro. Sí. Y colaboran, pues, por el gasto de la luz, el gasto del agua. La verdad es que los nenes en Estados Unidos, hay que decirlo todo, igual que decimos lo malo, hay que decir lo bueno, con 16 años tienen mucha responsabilidad. Sí, se buscan bastante la vida, ¿eh? Ya los ves trabajando en los burger en estas cosas, o limpiando, o no sé qué. Sí. O sea, se pagan los estudios. Aquí somos más cómodos para todo. Aquí eso, ya empiezan a racionar con 30 años. Aquí ya con 30 años. Y si reaccionan. Porque si hay algunos. Sí, que algunos están en la mano que. No, yo tengo mi particular hipótesis sobre lo que está ocurriendo en España. En España, cuando dicen, no, hay 3 millones de parados y tal. Que no, hombre, que no. Esto es, tenemos una tradición de herederos. O sea, estamos viviendo 10 o 15 años donde se está heredando todo, donde hay cientos de miles de pisos por heredar, tierras en los pueblos por heredar, y la gente lo está heredando todo. O sea, es que la gente vive de las herencias. Sí, sí, sí. Pero es porque antes ha pasado muy mal. Claro. Y ahora pues está aprovechando. Es una juventud ociosa. Ahora se tienen menos hijos y dicen, bueno, pues como yo lo pasé ya mal, pues todo para ellos. Exactamente. Sí. Bueno, pues eso. Y se relaja uno y pasa lo que pasa. Claro. Bueno. Están llamando desde Europa. Desde Europa, sí. Desde Europa. Un poco más de fuerza, hombre. ¡Hey! ¡Arriba los corazones! Somos europeos, ¿y qué? La gran sección de La Rosa de los Vientos. La gran sensación músico-vocal de Europa. Proponemos Despretine como himno de Europa. Yo me como tu turrón. Pero duro o blando. Bien amigos, pues hasta ahora calzábamos bien. En Europa había una estupenda tradición de calzado, ¿verdad? Uh-huh. En España, en Italia. En Italia. Muy buen calzado. Pero ahora entra una variante nueva, que de la que no nos habíamos percatado. Y es verdad, ¿ustedes se fijan en los pies? Pues mucha gente sí, ¿eh? ¿Ustedes cuando van por la calle se fijan en los pies ajenos? Mucha gente se fija en los zapatos de los demás. Claro, están limpios, claro. ¿No? Uh-huh. Pues algo, una nueva sensación recorre las calles italianas. Sí. ¿Claro? Se está abriendo hueco. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que Simone Casola... Simone Casasola. Mi prima italiana. La prima italiana de Silvia y Jack Rai. Sí. Bueno, pues, no. Jack Rai, que no. Como su nombre dice, es de Milán. Del mismo Milán, sí. Jack Rai. Bueno, pues eran propietarios de una empresa italiana de diseño, fabricación y venta de zapatos. Sí. Y veían que el negocio pues estaba un poco estancado. Que la gente ya no compraba zapatos. No. Sí, pero menos, ¿no? Menos. Momento pepín. Estaban como más reticentes. De verdad, ¿no? La queda muy pepín, ¿eh? A la compra de zapatos. Sí, queda muy está osca. Sí, estoy osca. Sí. Entonces, bueno, pues decidieron dar un vuelco al negocio. O sea, tú mañana, Macarena, mañana, ¿qué zapatos te vas a poner? Mañana yo me voy a poner tacón de aguja. Tacón de aguja. Por ejemplo, para ir cómoda. Pero eso en el pie derecho. El día, en el pie derecho. ¿Y en el pie izquierdo? Pues una chancla. ¿Una? Una chancla. Una chancla, muy bien. O sea, así irías a la moda de Italia ahora mismo. Así iría a la moda de Italia ahora mismo, sí. Que consiste en vender zapatos individualmente. Muy bien. Y cada uno, pues, hace un poco sus pares. O sea, ya no solo un calcetín rojo y otro amarillo. No. Sino que ahora también zapato verde, zapato marrón. Claro, y es que el lema es que si cada pie es sutilmente distinto, ¿por qué no elegir un zapato para cada pie? Muy bien. Porque a lo mejor no te sientes igual de cómodo llevando el mismo zapato en los dos pies. Bueno, pues ¿no? eso no lo hacía también Emilio Aragón, eso, que se ponía una zapatilla, sí. ¿No? Sí, de cada color. Claro, de cada color. Así claro. Que esta pareja italiana, pues, ha decidido lanzar una colección de zapatos en la que tú puedas comprarlos de forma individual. Ajá. Y bueno, pues llevarte un solo zapato o un zapato de un par. Fíjate. Y otro zapato de otro par. Y seguro claro. Que hacer tus propias parejas. En realidad siguen haciendo los mismos pares de zapatos de toda la vida. Lo que sí, pasa pero es que lo cobran doble. Los han descabalado y entonces han dicho ahora que cada uno coja el que quiera. Exactamente. Doctor, tengo un problema porque no puedo decir la palabra zapato. Ah, no. Pues mire, yo creo que sí que la sabe decir. No, yo zapato no me sale. A ver, no sé cómo se lo explicaría. Jueves, viernes, zapato, domingo... Martín allí no encontraría zapatos. Sí. Vamos, seguro que encontraría algo en Italia, algo para él. Lo que pasa es que no sabemos todavía qué. Hasta mañana que se le dé.